Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Este tema lleva por título Traspasando la visión. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te rogamos, te pedimos que nos guíes, Señor, en estos minutos que vamos a utilizar para ministrar tu palabra. Consciente estamos, Señor, de nuestra necesidad y sin duda esta palabra nos puede ayudar a entender un área de nuestra vida tan importante y tan necesaria. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra. En el nombre de Jesús lo creemos, así será para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Esta serie de temas que hemos iniciado desde ya temprano y que llevan por título El legado de un líder. Para quizás poder entender lo que esto implica, nuestro pastor Carlos enfocaba un área de la familia, nuestro pastor Francisco estaba enfocando también lo que era de siervo a líder. Y para poder entender lo que queremos enseñar es necesario que podamos entender dos conceptos que son muy significativos. Primero, lo que es legado, y segundo, lo que es visión. Para que al final del tema podamos realmente entender qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo traspasar esta visión de Dios que Él nos ha entregado. El legado en sí es una herencia con el objetivo de seguir avanzando. O sea, se debe vivir, se debe compartir al mismo tiempo con las futuras generaciones. De eso se trata el legado. Cuando hablamos de legado o de herencia, nos referimos a que hemos recibido de parte de Dios algo. Ahora, normalmente la mayoría de las personas cuando se habla de un legado, inmediatamente su mente se va a otra cosa. Casas, propiedades, dinero o cosas por el estilo, que aún sí terminan siendo cosas materiales. Pero la palabra de Dios nos dice que sin duda todo eso lo come la polilla. Ahora, no es que sea malo, pero sí queremos enfocar en lo que es el legado espiritual. Dejar una herencia que es importante para muchas personas, ya que realmente los legados tienen que ser deseos impulsados por ser mejor o dejarlo mejor a quienes están tras nosotros. Si bien es cierto también en el área familiar es importante dejarle un legado a nuestros hijos y muchos hombres se esfuerzan muchísimo trabajando duro para poder entregarles lo mejor en lo material. Pero cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un legado espiritual que debe ser entregado a aquellos que sirven al Señor. Entonces la herencia no se hace sola, sino que se trabaja para poder entregarla. A esto hablo también de lo espiritual. Yo quiero marcarles que la Biblia nos enseña que existen herencias que no se componen o desgastan. O sea, que no se corrompen o no se desgastan. El legado que nos quiere dejar el Señor es totalmente espiritual. Un legado en donde nosotros entendamos que el reino de Dios es lo primordial, lo más grande. Y en este sentido nosotros debemos tener un amor profundo hacia las cosas de Dios. Eso también implica que la vida de Dios debemos vivirla en libertad de espíritu. El amor y la verdad debe estar en nuestra vida y la justicia y la paz de Dios debe reinar en nuestro corazón. Ahora, Jesús nos enseñó el modelo que Él vivió, que Él experimentó, para que nosotros también podamos vivir como Él vivió. Él amó al Padre por sobre todas las cosas. Él encarnó, y puedo decirlo así, en su vida este modelo y nos invita a ser también como Él lo hizo. Recuerde la palabra del Señor que dijo que debíamos mirarle a Él todos los términos de la tierra y seríamos salvos. También Pablo habló de que él imitaba a Cristo y debía también él ser imitado. Jesús habló de que tenían que ser imitadores de él porque era manso y humilde. Entonces estamos hablando que Jesús quiere que nosotros seamos como él. Recibamos este legado. Todo orden de Dios está establecido así. Ahora, ¿cómo hacer un legado de vida? ¿Cómo crear un legado de vida? ¿Cómo podemos nosotros como líderes, pastores y ministros crear un legado de vida? Todos dejamos un legado a nuestros hijos y todos dejamos también un legado a quienes nos rodean de una u otra manera, ya sea para bien o para mal. Y en esto también debemos entender. Una persona quejosa, una persona que es criticona, una persona que es mal hablada, una persona que es iracunda o cualquier otro defecto afectará a los que le rodean porque ese es el legado que está dejando. Entonces, una persona amorosa, una persona que piensa bien las cosas, una persona humilde, una persona que ama a sus hijos, que ama a su esposa, a su esposo, que ama a su familia, que es servidora, que es trabajadora, sin duda está honrando a Dios y está dejando al mismo tiempo un legado tremendo en aquellos. Entonces, esto puede ser un legado que necesitamos nosotros dejar. O sea, tu legado debe ser en las manos de Dios para que tú puedas influenciar en las personas que te rodean. Solo decir y enseñar no basta. Hay que ser un ejemplo y vivirlo. Eso es lo que planteaba el pastor Carlos en cierta manera cuando hablamos de la familia. Entonces el punto es que hay que ser un ejemplo y vivirlo al mismo tiempo. Cuando hablamos del legado espiritual, netamente espiritual, que es lo más grande que tú puedes dejar a tu generación, a los jóvenes que te rodean, a los matrimonios que te rodean, a aquellos que tú ministras o enseñas, entonces de esta manera le dejas un legado para que ellos puedan servir a Dios y cumplir el propósito con el cual Dios les ha llamado. Entonces cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor y que hemos sido alcanzados por el Señor para servirle a Él, nosotros tenemos que tener una vida llena de la presencia de Dios para de esta manera dejar un buen legado al resto que nos observa y que nos sigue. Entonces, en este sentido, tú puedes tener un legado enorme que dejar a los tuyos. Y cuando hablamos de lo espiritual, no hay límites, porque Dios quiere que tú vivas la palabra de Dios y no tan solo la prediques y la hables, sino que la puedas vivir y dar el testimonio que debes dar. Todo logro requiere tiempo y todo logro requiere también dedicación. Y cuando hablamos de visión, hablamos de eso. Que nosotros debemos esforzarnos para poder hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La constancia, entre muchas cosas, debe existir. Sin embargo, y sin duda alguna, lo que más inspira a seguir hasta el final de un proyecto o tener el éxito en un proyecto, sin duda, es esa constancia y ese esfuerzo que nosotros vamos a hacer. Si entendemos o tenemos clara también la visión. Una visión clara, una visión definida, una visión que te impulse y te llene de entusiasmo, entonces vas a poder plasmarla en los demás y llevar a los demás a la misma dirección que tú vas. Cuando tú ves claramente lo que quieres lograr, es posible creer que se puede alcanzar porque tú planificas de acuerdo a lo que Dios te ha dicho que va a hacer a través de ti o lo que Dios te ha dicho que vas a lograr. Pero no puedes esperar de brazos cruzados, sino que tienes que moverte en esa dirección porque Dios ya ha dicho qué es lo que debes hacer y esa visión debe cumplirse en ti y tú eres quien debe esforzarse y debe tener el deseo y también el entusiasmo de poder lograr lo que Dios te ha llamado a hacer. Existe en nosotros, y es una gran verdad, una capacidad de soñar. Todos soñamos, y creo que todas las noches alguien sueña, y todos quizás soñamos. Ahora, nosotros podemos anhelar, también podemos desear en nuestro corazón y ver con la imaginación lo que queremos que sea la realidad en el día de mañana. Y Dios mismo nos invita de alguna manera a que nosotros podamos soñar. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, hay una frase allí que se dice con mucha fuerza que nosotros tenemos que tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú interpretas este versículo, lógicamente vas a entender que Dios nos invita a soñar, nos invita a ver cosas que quizás hoy no las vemos en lo tangible, pero Dios puede hacerlo si tú crees en Él, si tú tienes fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 17, Pablo hablando, y dice que él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿cómo no entender que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y a través de su voluntad podamos mostrar a este mundo que Él es real, que Él es verdadero, que los milagros existen, que las cosas grandes pueden suceder, que lo impresionante puede ocurrir, pues Dios es un Dios extraordinario, bendito Dios. Ahora, si quieres lograr algo realmente significativo, vas a tener que tener una visión. Y ahí está el punto. Para poder lograr algo necesitamos tener una visión, necesitamos escribirla, necesitamos comprometerla, necesitamos compartirla y tenerla presente momento a momento. Esto no es una cuestión de que de repente se te viene una idea y dices tú esa es mi visión y de repente cambias de visión. O sea, tú debes luchar por esa visión hasta verla hecha una realidad. A eso hablo y enfoco. Saber primero qué es una visión es indispensable para poder lograr algo realmente grande. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente cuál era su visión. Sabía lo que debía hacer. Sabía a lo que había venido. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros entendemos aquí, Jesús sabía perfectamente a lo que había venido. Y esto implica entonces que tenía una visión clara de lo que Él tenía que hacer sobre esta tierra. Cuando nosotros no tenemos una visión clara de lo que debemos hacer, entonces vamos a dar tumbos, no vamos a saber qué hacer. Por eso es que muchas veces quedamos entrampados en algunas situaciones y circunstancias de la vida porque no sabemos cuál es nuestra visión. Jesús sabía cuán grande era el precio que Él iba a pagar por esta visión. El propósito de Dios debía cumplirse en Él. Y para lograr ese propósito, lógicamente el camino hacia la cruz iba a ser terrible para Él. Él no podía vacilar, tenía que estar dispuesto a lograr el propósito de Dios. Por eso él buscaba siempre hacer la voluntad de su Padre. Mateo 16, 24 nos aclara esto que estoy diciendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús sabía que la visión que él tenía no era fácil, que el cumplimiento de esa visión que Dios había puesto o como propósito en la vida de él iba a ser tremendamente difícil. Por lo tanto, los que lo siguieran tenían que tener la misma disposición, el mismo deseo y el mismo anhelo de hacer la voluntad de Dios, de aún entregar sus vidas. Por eso pone este versículo y lo pongo así, porque dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, va a tener el mismo final que yo estoy teniendo, porque eso es a lo que me ha enviado el Padre. Entonces, Jesús sabía, y lo digo así, que ejercer un liderazgo sobre un grupo de personas que le ayudaran a lograr ese propósito iba a ser bastante difícil, porque nadie está dispuesto hoy a entregar su propia vida para cumplir el propósito de otro. Entonces, aquí es cuando Jesús le dice: el que no lleva su cruz, el que no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso aparece en el libro de Lucas 14:27. O sea, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús estaba diciendo: la visión, el propósito, el plan de Dios que Él me ha entregado, lo tengo claro. Tengo que ir a la cruz y morir allí. Esa es la visión. Y Jesús dice: el que no toma su cruz y el que no me sigue, no puede ser mi discípulo. Estaba diciéndole a los discípulos allí, o a quien quisiera seguirle, que el final de ellos sería la muerte. Ahora yo te pregunto, imagínate que pongamos esto en este tiempo. No soy Jesús, tú tampoco lo eres, pero pongamos en este tiempo. Imagínate que sea el propósito de Dios para nuestro ministerio el morir por la causa de Cristo, y que Dios nos diga que vamos a llevar el evangelio a todo este país y que vamos a llevar el evangelio también al mundo entero, pero el final de nuestros días será por la causa de Cristo la muerte. Y yo te digo a ti, entonces esta es nuestra visión: morir por la causa de Cristo. No tendríamos a nadie. Todos se habrían ido ya hace rato. Quiero hacerte entender, cuando una visión es clara, concisa, normalmente la persona que recibe esa visión habla de ella y la plantea constantemente. Jesús habló siempre de la partida, de la muerte, de la crucifixión, de lo que venía a hacer constantemente. Él tenía clara la visión. Entonces, Jesús sabía que contaba con el apoyo de Dios, pues su visión estaba de acuerdo a la voluntad del Padre. Él sabía que esa era la voluntad de Dios y Él venía a cumplir esa voluntad. Cuando acabó su tiempo mirando esto de la visión, podía decir con satisfacción que el cumplimiento de esa visión sería una realidad, pues hizo todo lo que de su parte tenía que hacer, y Dios hizo lo que también debía hacer. En este sentido vemos entonces que el plan de Dios se cumplió. Si miramos en forma detenida algunos pasos necesarios para el cumplimiento de la visión de Dios, sin duda, cuando miramos lo que Dios nos ha encomendado o lo que Dios nos ha dado por hacer, nosotros entonces comenzamos basándonos en los principios de Dios, de lo que Él quiere que nosotros hagamos y que Él nos ha entregado para lograr lo que en su nombre nos propongamos hacer. Lo primero, para lograr una visión, es necesario entender qué es la visión. Y aquí es lo importante. La visión es un cuadro bien definido, es la idea clara de lo que deseas lograr en el futuro. Un plano terminado de lo que deseas alcanzar. Hoy puedes estar en una posición muy precaria, muy compleja en todo aspecto, pero si tú tienes una visión clara, tú sabes dónde debes llegar, y ese cuadro estará bien definido y muy claro para quienes te oyen y quienes te siguen. Entonces, tú deseas alcanzar algo y eso ya es una visión. Un claro ejemplo de lo que es una visión lo vemos en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 15. Y dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham aquí? Alza ahora tus ojos y mira. O sea, todo lo que ves te lo daré. Todo lo que ves te lo daré. Lo que Abraham alcanzó a ver en realidad era lo que Dios le estaba prometiendo. Tú dices, bueno, ¿cómo Abraham llegó a ser dueño de todo eso? Dios se lo estaba prometiendo. Dios le dijo que todo lo que viera con sus ojos se lo daría. Le estaba entregando una visión futura. Es exactamente lo que Dios le concedió, la tierra que él pudo ver a toda su descendencia. Recuerda que constantemente los judíos, cuando estaban en Egipto, recordaban lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra prometida, la tierra prometida. Lo que Abraham había visto con sus ojos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oriente, como quiera llamarlo ahí. El punto es que él miró con sus ojos y vio. Y Jesús o Dios le dice, todo esto te daré. Todo esto que ves con tus ojos, te daré, será tuyo y de tu descendencia. La pregunta sería aquí, ¿qué alcanzas a ver con tus ojos? ¿Qué alcanzas a ver con tu visión? No vamos a meternos en esto de lo espiritual o lo terrenal, porque en realidad podríamos tomar a Eliseo y Jesse en esta circunstancia, que Jesse miró y vio todo el ejército sirio ahí prácticamente rodeando la ciudad y se asustó, pero salió Eliseo y Eliseo vio más allá de lo que Jesse vio. Entonces estamos hablando, ¿qué tanto alcanzas a ver con tus ojos? Imagínate si Dios dijera, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué haces? Esa es una realidad increíble hoy día. Tu capacidad para ver lo que puedes ser y creer que puedes alcanzar va a determinar en gran medida lo que vas a obtener. Cuando hablamos de que estamos en Dios y en Cristo Jesús, nosotros creemos que Él nos ha llamado y que Él nos ha puesto en este lugar para ministrar, para predicar, para guiar y para enseñar. Tú no puedes estar esperando cada día que Dios haga lo que Él quiera hacer. No digo que Él no pueda, sino que tú debes estar soñando con lo que Dios dijo que haría contigo. Tú no puedes vivir el día a día con Dios, porque Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó bajo una voluntad y tú vas a determinar, escúchame bien, en gran medida lo que vas a obtener de acuerdo a lo que tú puedas creer que vas a alcanzar. Tú debes tener una visión. Por eso aquí en esto tienes que atreverte a mirar con fe. Todo lo que crees que puedes lograr, lo vas a alcanzar en la voluntad de Dios. Tienes que pedirle ayuda a Dios para que moldee esa visión, para que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo aquí que todo lo que tú te imagines te va a llegar. No, estoy diciendo que si está dentro de la voluntad de Dios y el llamado que Dios te hizo, todo lo que tú te propongas en la voluntad de Dios se va a cumplir. Pero requiere que tú tengas claro lo que quieres alcanzar. Construir una visión, influir sobre la gente para ir a ella, es lo primero que tiene que suceder. Ese es el requisito indispensable que todo líder debe tener. Pues la gente sigue a un líder cuando él sabe a dónde va. Si el líder no sabe a dónde va, entonces la gente no lo va a seguir, porque es una cosa totalmente compleja. Cuando ven que ese líder está convencido que puede llegar y lograr lo que se ha propuesto, entonces pagará cualquier precio para ver cumplida esa visión. No importa si es difícil, no importa si es complicado, ellos pagarán cualquier precio con tal de cumplir esa visión. Entonces, para poder lograr una visión es necesario tenerla bien definida. Cuando Dios le dio alguna visión a uno de sus siervos, siempre entendieron claramente lo que se les había encargado. Nunca ellos fueron ambiguos en su posición. Nosotros hoy día somos muy ambiguos. Dios nos habla y nos dice que debemos hacer algo y nosotros todavía nos preguntamos qué fue lo que dijo o qué trató de decirnos, qué trató de insinuar el Señor, qué es lo que querrá de nosotros, cuál será la voluntad de Dios para nosotros. Es increíble que todavía un montón de cristianos dentro de la iglesia se estén preguntando qué es lo que Dios quiere de ellos. Cuando nosotros miramos la Biblia, recuerda esto, Noé recibe instrucción y recibió una visión clara del arca, que incluía, por supuesto, el diseño, los detalles, las medidas. ¿Para qué? Para salvar primero a su familia del diluvio y a todos los que quisieran entrar. Entonces, ante esta realidad, nosotros vemos que Dios habla al hombre y le entrega un plan, un propósito, y eso se le llama visión. Abraham también entendió que debía salir de Ur de los Caldeos en busca de la tierra prometida para su descendencia. Entonces estamos hablando de una visión. Moisés comprendió que tenía que libertar a su pueblo hebreo y llevarlo a la tierra prometida. Podríamos ver en la Biblia un montón de ejemplos los cuales podríamos revisar una y otra vez, y nos damos cuenta de que el plan de Dios se cumplió en ellos porque ellos tuvieron una visión clara del propósito de Dios en su vida. Si observamos las características que el Señor le entregó a cada uno de ellos, sin duda nos damos cuenta inmediatamente que la visión primero tiene que ser clara, o sea, tan entendible que no haya lugar a dudas. Eso es lo primero. Cuando tú tienes una visión, entonces tu visión debe ser tan clara que no haya lugar a dudas en ella. Segundo, tiene que ser tan específica que se refiere a un solo asunto, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco asuntos, sino un solo asunto, porque la visión es eso. Tercero, que sea concreta, o sea, que apunte directamente a lo que se quiere lograr. ¿Qué es lo que quieres lograr? Siempre debemos preguntarnos eso, ¿qué es lo que quiero lograr? Cuarto, que sea breve, debe explicarse con pocas palabras. Quinto, de gran magnitud, o sea, buscar lograr algo grande. Sexto, tiene que ser inclusiva, involucra a muchos y en beneficio de todos. Séptimo, de largo plazo, o sea, a lograrse con el paso de los años. No es algo que llega instantáneamente, sino es algo que se va procesando en el tiempo para alcanzar ese propósito. Entonces, una visión es una meta que Dios ha puesto en nuestro corazón para que obedezcamos al Señor y hagamos su voluntad. Es necesario, hermano, que todos tengamos visión en cada aspecto de nuestra vida. Una en cuanto a cómo queremos que sea nuestra familia. La otra es en cuanto a la salud de nuestra familia. La otra es en cuanto a metas laborales, ministeriales o profesionales. Debe haber una visión para cada área de nuestra vida, para que de esa manera entendamos qué es lo que debemos hacer en cada una de esas áreas. Muchos cristianos no tienen una visión clara de sus propias vidas, de su familia, de su ministerio, de su iglesia o de lo que estén haciendo, ya sea laboral o material o espiritual. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer, muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos también. Y para eso necesita impartirnos su poder, ese poder que nos capacita en la visión específica. Entonces, la visión siempre va hacia adelante, la visión nunca retrocede, siempre va hacia adelante, siempre va en crecimiento o en avance en el propósito de Dios. Lo que hicimos en tiempos pasados ya pasó y sirvió en el pasado, pero necesitamos enfocarnos en lo que debemos hacer ahora en adelante. Hay un problema muy serio también dentro de la iglesia en esto, porque hay gente que no avanza, y el problema es que Dios quiere que alcancemos algo mayor o algo mucho más grande que quizás nuestra mente ni siquiera alcanza a entender, porque no hemos entendido la visión. Nosotros decimos lo que Jesús dice en su palabra, que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, en otras palabras, podemos deducir que el Señor quiere que ganemos a todo el mundo para Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a ganar a todo el mundo para Cristo Si no avanzas en la visión que Dios puso en tu corazón, no te extiendes, no te proyectas más allá, sino que te quedaste estancado y pegado allí sin avanzar ni un solo centímetro. Necesitas tener una visión clara. Normalmente la mayor parte de cristianos piensa lamentablemente en negativo en cuanto al futuro. La gente nunca está mirando con buenos ojos el futuro, siempre lo está mirando como algo difícil y complicado. Tú no puedes ser escaso en cuanto a la visión de tu vida. Tienes que expandir tu fe, tienes que confiar cada día más en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios necesita que pienses y creas en cosas grandes. Yo no sé si tú tienes un Dios grande, pero cuando tú tienes un Dios grande, no puedes estar pensando en cosas pequeñas. Déjale las cosas pequeñas a los que creen que tienen un Dios pequeño. Pero si tú tienes un Dios grande, piensa en cosas grandes. O sea, de acuerdo al Dios que tengas, en el sentido de la relación que tengas con Dios, así va a ser también tu visión. Tú debes creer en cosas grandes. Debes creer que Dios puede llevarte más allá, porque Él te llamó a hacerlo. Ahora, si Dios te llamó como Juan el Bautista para solamente preparar el camino y luego de 6 meses que te corten la cabeza, eso es otra cosa. Pero si no te ha llamado como Juan Bautista para que en 6 meses se termine tu ministerio, entonces tú tienes que proyectarte con una visión clara. Si no sabes qué quieres o a dónde dirigir tu vida, toma un tiempo, hermano querido, para que cada área de tu vida pueda ser aclarada y la visión de cada área de tu vida pueda ser reordenada. La visión no tiene edad, y lo que soñemos puede traspasar varias generaciones. Lo vemos en la historia, lo vemos en los años, lo vemos cómo es increíble. Yo recuerdo estudiar un poco acerca de Habacuc cuando profetizó acerca de esa profecía. Recuerdo haber leído que Habacuc, cuando profetizó aquello y habló de esa profecía tan extraordinaria, pasaron 80 años para que se cumpliese. Alguien puede decir, Habacuc ni siquiera estaba vivo cuando se cumplió. Pero cuando tú tienes una visión clara, ¿me entiendes? Es como decir, pongámonos en esta posición. Si Dios te entrega una visión, y voy a decir esto así para una idea nada más, y Dios te dice que esta ciudad será para Cristo, pero no en tu generación, sino en la próxima. ¿Sabes lo que te ocurre a ti? Tú dices, no, yo no lo digo, ¿para qué lo voy a decir si no, no es para mí? Porque tú quieres ser partícipe de eso, pero increíblemente, cuando la gente recibe una visión de Dios para su tiempo, tampoco se mueve porque prefiere que otro lo haga. Este es un problema latente dentro de la iglesia cristiana. Nadie quiere, en otras palabras, hacerse cargo de la responsabilidad de llevar adelante la obra de Dios. En esto es necesario tener un norte, tener objetivos claros. El Señor está interesado en guiar nuestros objetivos. El Señor está interesado en guiar nuestra vida. Entonces no puedes estar frenándote. Comienza a tener grandes sueños, comienza a tener visión de Dios para todos los aspectos de tu vida. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de vida, hablamos de transformación, hablamos de regeneración, hablamos de que el hombre y la mujer son nuevas criaturas. Y en otras palabras, no importa lo que suceda en esta tierra, en este mundo, cuánto pecado haya, tan como lo dijo Pablo, aunque el pecado abunde, sobreabundará la gracia de Dios. O sea, en este sentido, no importa cómo esté esta sociedad, yo creo con todo mi corazón que Dios puede levantar una generación llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios y con una visión extraordinaria en donde va a alcanzar a los perdidos a través de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando vemos aquí, entendemos que la importancia más grande la cobra nuestra fe, la fe en la visión. Confiar que lo que Dios nos ha instado a hacer es la voluntad de Dios. Cuando tú estás seguro que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, pones toda tu fe en ello. Entonces, por medio de conocer la verdad, a través de la fe, dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Escucha bien esto. Cuando nosotros leemos Hebreos desde el capítulo 1 o capítulo 11, creo que fue. Y bueno, el punto es que cuando tú lees Hebreos y comienzas a leer todos aquellos hombres de Dios que murieron, es increíble, hermano. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Así lo dice textualmente. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Dios había hablado a sus vidas. Todos ellos creyeron porque Dios lo había dicho y confiaron en Él. O sea, piensa por un momento. Si Dios nos habla a nosotros y creemos aquello, vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Hay por ahí una frase, dice: los resultados déjeselos al Señor. O sea, haga usted lo que debe hacer. Cuando miramos la escritura, Abel, que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Enoc fue traspasado para no ver muerte. Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían. Abraham salió de su tierra en obediencia sin saber a dónde iba. Hoy dice, pero que la visión tiene que ser clara, ¿sí? ¿Qué le dijo Dios? Yo te mostraré. Yo te mostraré. O sea, a medida que avanzaba, Dios le iba mostrando. ¿Te das cuenta de eso? Sara, siendo estéril, dio un hijo aún en su vejez. Todos estos hombres, hombres de Dios, mujeres de Dios, tuvieron visión de lo que pasaría antes de que pasara. Todos ellos, escúcheme bien, declararon lo que en visión habían visto y lo declararon como que ya había sido hecho. Y puede encontrar un montón más de ejemplos. Cuando vamos al capítulo 11 de Hebreos, vemos a Abraham que fue probado y ofreció a Isaac en sacrificio. Vemos a Isaac que bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Vemos a José que al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Mira, Moisés dejó Egipto, dejó su lujo, dejó su gloria y cruzó el Mar Rojo por la visión que había visto en la zarza. Escucha, Josué creyó e hizo caer los muros de Jericó. Cada uno de ellos, antes de que sucedieran las cosas, ya las habían visto y creyeron. Estas son cosas que nosotros debemos entender y mirar muy bien. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34, dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si miramos aquí, hermano querido, hemos mirado un poco lo que es un legado, lo que es una visión. Pero ¿cómo hacemos para poder traspasar esto a nuestros hermanos que queremos de alguna manera mostrar lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede realizar, lo que Dios está dispuesto a hacer si nosotros creemos en su palabra y hacemos su voluntad? Hay tres ejemplos que quiero tomar rápidamente para que podamos verlo. El primero de ellos, Pablo a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en estas cartas y también habla de Timoteo como hijo amado. En realidad se refiere a Timoteo como ese hijo. Entendemos que Pablo se refiere a Timoteo como un hijo espiritual, pero la relación que tenía Pablo y Timoteo era en realidad de padre a hijo. Aunque no eran de la misma sangre, pero él lo sentía así. El apóstol quería dejar a su hijo espiritual un legado, una herencia que lo llevaría a continuar lo que el Señor le había encomendado a Pablo. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma y estaba ya sentenciado a muerte. En cualquier momento Pablo era decapitado porque era ciudadano romano. Él lo sabía, pero escribe esta carta a Timoteo para hablarle acerca del legado y mostrarle a Timoteo que su deseo era que él continuara con el llamado que Dios le había hecho a él. En otras palabras, quería traspasar la visión, quería traspasar la responsabilidad, quería traspasar el evangelio que él había recibido para que Timoteo siguiera llevando el evangelio a todo el mundo. Entonces Pablo ve a su hijo espiritual. Recuerda que Pablo también escribió de Timoteo y en una oportunidad escribe, creo que fue en los Corintios, y dice: no tengo a ninguno que tan sinceramente se preocupe por vosotros, porque todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Timoteo era un discípulo de Pablo, el cual tenía ciertas cualidades especiales para poder entregar o depositar en él esa visión de predicar el evangelio. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo era encargarle el legado. Pablo estaba tratando de que Timoteo tomara esta responsabilidad. Entonces Pablo, escribiéndole en el capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo le habla a Timoteo y le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo en este pasaje le pide a Timoteo con la palabra encarecidamente, que tiene que ver con una directiva, una orden extrema o una orden tremendamente importante. Y este es un encargo muy grande, donde Dios y el Señor Jesucristo son testigos del legado o herencia espiritual que Pablo le estaba entregando a Timoteo. O sea, Pablo estaba siendo responsable a Timoteo de la continuación de la predicación del evangelio a los gentiles. Le estaba entregando, como decía el pastor Francisco, la estafeta, le estaba entregando allí ese testimonio para que él continuara con la labor. Pablo, con estas palabras, quiso decirle a Timoteo que debía tomar muy en serio y trabajar en la herencia espiritual que estaba encargándole a él. Ahora, ¿qué es lo que Timoteo debía hacer? Mirando esto, Timoteo debía primero predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Esto parece obvio, ¿no? Es lógico, tiene que predicar la palabra porque Pablo predicaba la palabra. Sí, parece lógico, pero a veces es pasado por alto tan frecuentemente que lamentablemente muchos hoy día ya no están predicando la palabra. Cuando las personas que supuestamente deben predicar la Biblia, en lugar de eso predican su propia doctrina, sus propios conceptos o sus propias interpretaciones, y ahí está un problema serio. Por eso Pablo le encarece a Timoteo que predique la palabra. Es allí donde quizás no están cumpliendo muchos creyentes, porque no están predicando la palabra que se les ha encargado, que se les ha entregado como responsabilidad. Y eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que le estaba pidiendo Pablo a Timoteo era bastante serio. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Luego le dice a Timoteo, le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. El verbo instar es la traducción de un verbo griego que literalmente significa ponerse de pie o estar listos para actuar. A eso se refiere. Entonces Timoteo debía estar siempre listo para predicar la palabra de Dios, como un soldado listo para la batalla. Tiene que ver con aprovechar cualquier oportunidad que se presente para declarar la verdad de la palabra de Dios. Esto es igual como cuando usted está preparado y listo para predicar la palabra de Dios en cualquier momento. Como tres amenes. Luego le dice, redarguye. Redarguye. Tiene que ver con convencer o refutar. Es decir, con utilizar la palabra de Dios para mostrar el error, ya sea en doctrina o en práctica. Redarguye. La palabra de Dios es útil para redarguir, lo que también Pablo le escribía a Timoteo. Por ello es necesario decir a las personas cuando están haciendo las cosas mal o hablando lo que no está en la palabra de Dios, porque eso contradice la Biblia. Entonces usted también tiene que redarguir. Redarguye, reprende, le dijo también en ese sentido. Reprende. O sea, imaginemos nosotros qué tenemos que hacer. Tenemos que también reprender. Esto viene del verbo griego que es traducido reprender, que significa poner honor sobre o juzgar y por ende reprender. Dios nos llama a hacer esto. Tiene que ver con el que está en error, o sea, ya sea un error doctrinal o práctico. Tenemos que reprenderlo. ¿Para qué? Para que reconozca su error y sea motivo de cambio en la manera de vivir o en la manera de actuar, para que él en realidad cambie su conducta, movido por la majestad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es soberana, la palabra de Dios es extraordinaria, no cambia, es firme, sólida. Por lo tanto, cuando tú usas la palabra de Dios para reprender, no estás reprendiendo tú directamente, sino es la palabra de Dios reprendiendo a aquella persona. Y aquella persona humildemente tiene que reconocer que Dios está hablándole porque es la palabra de Dios. Luego le dice que exhortes con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. El verbo exhortar es la traducción de un verbo griego compuesto de dos partes. La primera significa al lado y la segunda significa llamar. Eso podría decirse entonces que significa llamar al lado. Exhortar significaría llamar al lado. ¿Me está escuchando? Entonces, esta es la tarea de todo creyente maduro en la fe. Los creyentes maduros, levanten la mano. No vinieron hoy día, parece, ¿no? Ya deben haber por ahí algunos. Entonces, todo creyente maduro debe cumplir esta tarea, confiando plenamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos o de alguna manera llegamos a saber sobre algo malo que ha hecho otro creyente, nosotros pensamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Está bien no publicar lo que ha pasado, porque eso sería un chisme, publicarlo, a eso voy. Pero está mal no hacer nada. Lo que debemos hacer es exhortar a ese creyente que está en el error. Pero no confundamos la idea de llamar al lado a alguien que está en error, no es para darle un garrotazo, no es para darle palabras duras, ¿me entiende? O golpes espirituales como algunos lo hacen, maltratarlo incluso emocionalmente. La idea de tener al lado a esa persona es para poder marcarle su error y para que busque restauración. Y esto se debe hacer con toda paciencia y doctrina. La palabra que se traduce como paciencia denota largura de ánimo. Y ahí uno debe marcar esa realidad. Entonces, cuando vemos lo que Pablo le escribe a Timoteo tratando de traspasar la visión. ¿Alguien piensa que el hombre de Dios al morir se acaba la visión? No, la visión era de ese hombre y se acabó. Pero él tiene la obligación de traspasarla, lo veíamos en los temas anteriores. Tiene la obligación de traspasarla. Veíamos el error de Josué, que no traspasó la visión al pueblo de Israel. Y después dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Entonces el líder es el responsable de traspasar esa visión. Y como decía el pastor Francisco, que ya se moría, decía, no, perdón, que estaba cercano a la muerte, esa era su frase, dando a entender que la edad va avanzando y vamos avanzando en edad. Y es lógico, todos pensamos en la muerte más de alguna vez. Yo he pensado 1500 veces en este año, así que usted también ha pensado en la muerte, pero no como esa cosa triste de que me voy a morir, no, sino como una realidad que debe venir en algún momento. Pero más me acuerdo de eso por el hecho de que tengo una obligación de traspasar esa visión para que cuando yo no esté, los demás hermanos sigan haciendo lo que deben hacer, porque esto no debe parar, no se debe detener, porque el evangelio no termina con un hombre. El evangelio comenzó con un hombre y terminará con ese hombre, pero ese hombre es Jesucristo y él vive por la eternidad, hermano querido. Así que el evangelio es de Cristo, así que no nos preocupemos de que si usted se muere o yo me muero, alguien debe seguir, pero la obligación del líder es traspasar esa visión. ¿Me estás entendiendo? Ahora, si miramos, también fue mencionado Elías y Eliseo. Fue mencionado en los mensajes anteriores un poquito. Eliseo, lo que requirió de Elías era una última cosa. Él pedía una doble porción de su espíritu. Una doble porción de su espíritu. Yo sé que tú nunca has pedido una doble porción del espíritu del pastor, eso difícilmente, ¿no? Pero aquí Eliseo pidió una doble porción del espíritu. Pero esa doble porción era el privilegio de los primogénitos. Por eso estaba hablando de esta doble porción. O sea, se ha sugerido que Eliseo estaba solicitando ser el sucesor de Elías. Pero en realidad, si tú miras la Biblia y miras el contexto bíblico, te das cuenta que lo que Eliseo estaba pidiendo sencillamente era una simple petición de convertirse en el sucesor de Elías, porque esto ya había sido decidido. Recuerda que Dios le dijo a Elías: ungirás a este como rey en tal lugar, ungirás a este como rey en tal lugar, y después en tu lugar ungirás a Eliseo. O sea, Dios ya lo había decidido. Eliseo no estaba pidiendo nada que fuera extraño, porque ya Dios había decidido que él sería el sucesor de Elías. Así que cuando estaba pidiendo la doble porción, no era para suceder a Elías, sino tenía otra finalidad. Era una petición más allá de eso. Eliseo se dio cuenta que no sería capaz de llevar adelante la obra de Elías. Él no podría humanamente llevar la obra de Elías adelante, ese tremendo profeta que lo conoció por 10 años. Entonces, como su sucesor, Eliseo invocó el principio de la primogenitura para solicitar su herencia espiritual. El principio de la primogenitura. O sea, ella se describe como el espíritu de Elías. El espíritu de Elías. Y es una referencia tanto directa como indirecta al Espíritu Santo. Aquí probablemente se refiere al poder del espíritu profético que acompañó a Elías durante su vida. O sea, el don profético de Elías procedía del Espíritu Santo. Y también el poder que animaba su ministerio procedía del Espíritu Santo. Entonces Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de Elías, una doble porción del espíritu profético de Elías. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 21 versículo 17, eso le va a ayudar a usted a aclarar o a explicar la petición de Eliseo. De acuerdo con la costumbre, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Por lo tanto, él estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. Él ya sabía que su señor se iba. Entonces Elías le dice: pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. ¿Y qué dijo Eliseo? Bueno, lo único que puedo pedir es la herencia del primogénito. O sea, yo soy como el hijo de Elías. Así que él pidió la doble porción. ¿Me está escuchando? Entonces, aquí vemos a Eliseo, que pasa a ser el heredero o sucesor, que continuaría con el trabajo de Elías como líder de las profecías. Pero la decisión de conceder la petición de Eliseo dependía de quién. De acuerdo a la Biblia, dependía de Dios. Elías se lo dijo: si me dieres, te será concedido. Pero el punto es aquí que Dios era el que entregaba esa unción. Elías solo le mencionó cómo se daría cuenta si esa petición era otorgada. Si me ves cuando me vaya, te será concedido. O sea, Dios le concede a Eliseo su petición porque sus motivos eran puros. Aquí hay que entender esto también. Su meta, la meta principal de Eliseo, no era la de ser mejor o más poderoso que Elías, sino lograr más para Dios. Eliseo primeramente sabía y entendía que no iba a poder llenar los zapatos de Elías, por decirlo. Por lo tanto, él estaba pidiendo una doble porción para poder por lo menos llegar a la altura de Elías. Entonces, si nuestros motivos son puros, no debemos tener miedo de pedir a Dios grandes cosas. Si nuestros motivos son puros, cuando le pedimos a Dios gran poder, gran habilidad, necesitamos examinar nuestros deseos y al mismo tiempo deshacernos de cualquier egoísmo que encontremos. A fin de tener la ayuda del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a pedirle a Dios lo que necesitamos. Por último, el ejemplo que usamos en los versículos que leíamos al comienzo: Moisés y los 70 ancianos. El Señor extiende el llamamiento a los 70. Y nosotros vemos aquí el planteamiento de Moisés al Señor. Las palabras que reflejan en Moisés un sentimiento ante lo pasado lo pesado de la carga que estaba llevando, que estaba enfrentando. Un momento difícil para Moisés. Cuando nosotros nos encontramos con frases como, por ejemplo: me siento abrumado, decía Moisés, hasta la muerte. Me siento abrumado hasta la muerte. Un líder, estamos hablando de Moisés. Él dice: me siento abrumado hasta la muerte. O sea, cansado, hastiado, agotado, presionado, tensionado, como quiera llamarle usted. Estaba así Moisés. Entonces, en estas circunstancias, Dios escucha la petición de Moisés, otorgándole apoyo el cual necesitaba. Y Dios le habla acerca de los ancianos de Israel y le dice: busca ancianos que tú sabes que son hombres de Dios. Es una frase que se refiere a los líderes naturales entre el pueblo. O sea, no necesariamente ancianos en edad, sino reconocidos por su autoridad, por su testimonio. No estamos hablando de hombres tan jóvenes tampoco, pero estamos hablando de personas que tenían un reconocido testimonio dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Después de todo, viene y le dice: tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Del espíritu que está en ti lo pondré en ellos. Estos líderes que serían llamados compartirían este espíritu con Moisés. Imagínate un poco. Moisés era el líder, Moisés era el hombre de Dios, Moisés era el que tenía la visión. ¿Cuál era la visión? De introducir ese pueblo a la tierra prometida. Ya lo había sacado de Egipto, ya lo había liberado de Egipto y ahora iban camino a la tierra prometida. Esa era la finalidad. Por lo tanto, necesitaba apoyo en este trabajo. Recuerda que también encontramos otros pasajes en donde su suegro lo visita y ve a Moisés trabajar desde la mañana hasta la noche, atendiendo a todo el pueblo de Israel, y le dice: tú desfallecerás del todo. Vas a morir si sigues así. Tú no puedes seguir este tren, no puedes seguir de esta manera. No, pon capitanes de 1,000, capitanes de 100, capitanes de 50 y capitanes de 10, para que ellos atiendan las cosas más pequeñas, y lo más grande o más grave te lo traigan a ti. Así, de esa manera, te ayudarán. Entonces, cuando vemos aquí Lo que Dios hace es tomar del espíritu de Moisés y ponerlo en estos 70 hombres como una cualidad esencial para poder servir, ya que estábamos hablando en el segundo tema del servicio, servir en la congregación de Israel. Hoy día podríamos decir tomar del mismo espíritu y ponerlo en hombres y mujeres de Dios para que puedan servir a la iglesia. Es extraordinario, ¿no? Que estuvieran ustedes o muchos cristianos y en cada iglesia tuvieran el mismo espíritu del pastor. Ah, imagínate, ¿no? El mismo espíritu del pastor, los hermanos, el mismo espíritu del pastor. ¿Cómo avanzaría la obra, hermano? Nos volvemos locos, hacemos locuras aquí. Sería una cosa increíble, el mismo espíritu del pastor. Gracias por ese anhelo extraordinario que tienen. Entonces Dios, a través del poder del Espíritu Santo, pone o saca del espíritu que está en Moisés y lo pone en los 70 recién llamados para poder ayudar y apoyar al pueblo y sobre todo a Moisés. Entonces aquí, a través del espíritu, se le enseña la voluntad del Señor y ellos comienzan a instruir, a guiar, a dirigir, a ministrar al pueblo con discursos inspirados por Dios para poder guiar al pueblo, o sea, dirigir al pueblo. Este derramamiento del espíritu afectó no solo a los que se hallaban más cerca de Moisés, recuerde que eran 70, así que por lo tanto los que estaban más cerca podrían tocar más, no, a todos los 70. Todos ellos recibieron este llamamiento a servir como integrantes del grupo de los 70. Moisés consideró natural aquello que sin duda el Señor había llamado a hombres y habilitándolos para su ministerio a través del derramamiento del Espíritu Santo, sacando de su espíritu, poniéndolo en ellos, y esos dones espirituales acompañaban a estos hombres de Dios. Moisés también, sin duda, anhelando mucho más quizás que todo el pueblo pudiera recibir de esto. Pero cuando estos hombres le ayudaron a Moisés, el pueblo comenzó a recibir la instrucción y también a entender el propósito de Dios. Entonces, aquí es cuando vemos nosotros el traspaso también de la visión. Lo veíamos con Pablo y Timoteo, lo veíamos también con Elías y Eliseo, lo vemos aquí en estos 70. Y aquí vemos entonces el modelo del llamamiento de estos 70. Vemos el llamamiento de los 70 como un modelo en la Biblia que enseña la manera, no sé, repetitiva, por decirlo así. Primero, vemos que se presenta una necesidad de líderes en la iglesia de Jesucristo. Y lo hablaba en los temas anteriores. Hay una necesidad de líderes. Y los líderes tienen que tener el mismo espíritu del líder. O sea, si el líder comenzó, como dice, haciendo aseo, ¿cómo van a comenzar los demás? Ahora, yo sé que alguno dice, no, a mí me encantaría que el Señor pusiera del espíritu que está en el pastor en mí para yo predicar el domingo. No, no está hablando de eso, está colocando el mismo espíritu, el anhelo de servir a tus hermanos y a tus hermanas. Porque como decía el pastor Francisco, nosotros estamos aquí sirviendo. Nosotros estamos aquí como el que sirve, ¿me está entendiendo? Porque estamos entregándoles la palabra de Dios y este es el servicio que ejecutamos. Para algunos no es tomado en cuenta, porque para muchos dicen, ah, el pastor se lo pasa predicando. Predica tú entonces. Ah, es que yo no tengo el llamado. Tienes toda la razón. Deja entonces predicar al pastor. O sea, el punto es que el servicio que nosotros hacemos es porque amamos al Señor, porque tenemos un llamado y porque tenemos una responsabilidad para ejecutarlo. Entonces, cuando vemos que se presenta una necesidad de líderes hoy día en la iglesia, Dios tiene que comenzar a tocar vidas para levantar esos líderes que tengan el mismo espíritu de ese líder. El líder ora para recibir una respuesta del Señor constantemente. Y así lo hizo Moisés. Oró porque estaba apesadumbrado, porque estaba complicado, porque tenía muchas complicaciones y no sabía cómo hacerlo. Y Dios responde a la oración. Entonces el Señor indica lo que se debe hacer y a quién escoger. Hay gente que a veces se enoja cuando dice, ¿y por qué no me escoge a mí? Ya lo dijeron los mensajes anteriores. Si no sirves, no sirves. Es el punto. No hay más que hacer. O sea, no puedes decir, ¿por qué no me escogen a mí? O sea, tú tienes que entender eso también. Entonces, Dios es el que nos dice a quién debemos escoger. Y esto no es por lo bonito, no es por lo rubio, no es por lo alto, no es por lo gordo, lo flaco, lo bajo. No tiene nada que ver con eso. No es por la corbata que usas. No tiene nada que ver. Tiene que ver con testimonio. Tiene que ver con vida cristiana. Tiene que ver con esfuerzo, sacrificio. Tiene que ver con servicio para Dios. Y eso lo conocemos como un llamamiento. Entonces, el líder extiende al que ha sido llamado por el Señor la invitación a servir. Entonces Dios le dice a Moisés: toma ancianos que tú sabes que son ancianos, hombres de bien, hombres de testimonio, y llévalos frente a la puerta del tabernáculo. O sea, Moisés tenía que escogerlo, pero tenía que escogerlo en base a cualidades que no se ven en cualquiera. Porque pudo haber escogido puros ancianos. Pero no era eso lo que le estaba pidiendo el Señor. Le estaba pidiendo gente que tuviera buen testimonio. Levante la mano lo de buen testimonio. No, déjela ahí nomás. Ya. Entonces, gente que tuviera buen testimonio y que fuera realmente importante dentro del pueblo. Y que tuviera esa capacidad de poder guiar a otros y que al hablar la gente lo oyera. No tan solo porque tenía el espíritu de Moisés, sino porque también había una cualidad: testimonio. Recordemos que de Jesús se decía que él tenía testimonio. Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estamos hablando del Hijo de Dios, que tenía, oiga hermano, los dones del Espíritu, que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de él, pero aún así la gente de pronto no le quería oír, no le quería escuchar. O sea, estamos hablando que se necesita el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces debe haber ese entendimiento. Ahora, los que aceptan la invitación a servir son beneficiados con los dones del Espíritu para la ejecución de su llamamiento, para el ejercicio de su llamamiento. Como decíamos lo decían los pastores, Dios llama y Dios capacita. No significa que porque tú no tengas una capacidad Dios te va a llamar, ni significa que porque tienes una capacidad Dios no te va a llamar. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero ¿qué es lo que mira Dios? El corazón. Ah, esto es lo que mira. Para eso mira el corazón. No pienses que te mira el corazón en otra circunstancia. No, Dios no es cardiólogo en ese sentido. Lo que dice esto es que Dios mira el corazón. O sea, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Si tú quieres servir a Dios, entonces Dios te llama. No importa si no tienes ninguna capacidad, Dios te capacitará. Si tienes capacidades y tienes un deseo de servir a Dios y realmente humillarte ante Él, entonces Dios te llama. Esta es una realidad. Ahora, con estas palabras, la Biblia nos hace saber que Moisés, el profeta de Dios, ya no se encontraba solo para ejercer su ministerio, sino que ahora contaba con un cuerpo o un quórum, creo que se dice, de personas elegidas por Dios y que podrían compartir con él la misma autoridad. Esto es bueno, hermano. Entonces, estas personas serían inspiradas por el mismo Espíritu con el fin de ser mensajeros autorizados de la voluntad divina para el pueblo de Israel. Así Moisés entonces no estaría nunca más solo. Imagínate ahora los pastores, nunca más solo. Ay, Dios mío, ese sueño todavía está esperando. Esa visión todavía la tenemos en nuestro corazón. Ya no está nunca más solo, hermano. Ay, Dios mío, cuando contaba el pastor Francisco sus vivencias, yo me acordaba de las mías y ya lloraba, hermano. Ya me tiraba al piso y decía: para, pastor, para. Porque es increíble que uno se acuerde de todas esas situaciones que vivió, experimentó. Ay, Dios mío, si lo contara, Dios, no, mejor no cuento. Entonces, viendo esto como pastor o líder, tengo una visión y yo la estoy compartiendo con mis hermanos. La estoy constantemente marcando para que mis hermanos puedan entenderla. Lo que Dios me ha enseñado en sus caminos, lo que estoy entregando como un legado o como una herencia espiritual a otros. Lo que marco aquí es importante porque, sin duda, si podemos entender de ambas partes, o sea, el maestro que es el que enseña, el discípulo que es el que recibe, tienen que estar en unión. O sea, no sirve de nada que yo enseñe la visión que Dios me ha entregado si el alumno no quiere recibirla. Esta es una realidad, tiene que ser recíproco. Si enseñamos o plasmamos la visión para la iglesia debe estar dispuesta a recibirla y a aprender de ella. Por eso Jesús constantemente le marcaba eso a los discípulos, y la frase famosa allí dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El punto es entonces que si hay discípulos, si hay creyentes que quieren esta visión, deben entonces constantemente estar escuchando de su pastor lo que él ministra y lo que él enseña. Yo le he dicho incluso a mi iglesia, y el domingo lo marcaba fuertemente, yo le dije: sabe, hermano querido, te enfermas. No lo dije así, pero voy a tratar de solamente marcar algunas palabras. Te enfermas cuando comienzas a oír un montón de predicadores en internet, cuando comienzas a escuchar a fulano, sutano, mengano, y que este tiene unción, y que este predica, y que este grita, que este hace esto, que este se da vuelta a carnero. Sabes, hermano, te pierdes, te enredas, y lamentablemente pierdes la comunión con tu líder. Y cuando tú ya no dejas o dejas de escuchar a tu líder, lamentablemente ya no tienes la visión de ese líder. Y sabes cuál es el segundo paso: irte de la iglesia, porque no te sientes bien, porque no sientes que es la voluntad de Dios que estés allí. El problema no es el pastor, el problema no es tu líder, el problema eres tú, que has puesto oído a tantas cosas que lamentablemente dañan tu vida. Hermano, es una verdad. Entonces imagínate estos 70 ancianos que no quisieran escuchar a Moisés. Porque una cosa es que ponga el espíritu de Moisés en ellos, y otra cosa es que escuchen a Moisés en lo que él quiere hacer. Porque tú puedes decir: no, yo tengo el mismo espíritu del pastor, y te manda solo. No, si tienes el mismo espíritu del pastor, entonces tú también vas a obedecer al pastor, porque sabes lo que el pastor quiere. Esto es un punto importante. ¿Sabe? Es importante enseñar, transmitir lo que Dios nos ha dado. Pero qué importante es querer recibir esas enseñanzas. Es una realidad. A veces tenemos acá nosotros seminarios para matrimonio. El próximo viernes viene uno, y uno atiende tantos problemas matrimoniales en la oficina, y cuando hace los seminarios de matrimonio no vienen. Entonces uno dice: bueno, ¿y para qué atenderlos si cuando nos hacemos esfuerzo para poder ministrarles, ellos no quieren oír la voz del líder? ¿Y por qué cuando están desesperados quieren escucharlo en la oficina sin hacer caso a lo que decimos? Hay cosas las cuales debemos entender. Entonces, más allá de enseñar, transmitir lo que Dios nos ha dado, también es importante recibir esas enseñanzas. Hombres y mujeres que deben estar dispuestos a estar al lado de sus pastores, al lado de sus líderes, aprendiendo cuanto más se pueda de ellos y de sus experiencias. Creo que es la manera que tenemos de crecer. Y cuando Dios nos honre, sabremos cómo actuar. ¿Por qué? Porque lo decía el pastor Francisco: si nosotros servimos al lado de hombres de Dios, después sabremos qué hacer cuando Dios nos llame, porque hemos visto, porque hemos oído, porque hemos aprendido de maestros, de líderes. Y si usted tiene buenos pastores y buenos líderes, ¿por qué no aprender de ellos? ¿Se acuerda el Señor Jesús una frase que él dijo? Habló acerca de que muchos oían sus palabras, pero no las ponían por obra. O sea, ¿por qué me dicen maestro y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué algunos me dicen: oh, pastor, usted es un hombre de Dios, pero no haces lo que yo te digo? Estamos hablando de que si queremos seguir la visión trazada, es necesario que la aprendamos y nos movamos y nos involucremos en ella. No es tan solo que la miremos a distancia. Entonces aquí vemos la pregunta final: ¿qué legado estás dejando a tu generación? Tú tienes que trabajar realmente con lo que es importante para que le dejes un legado, una herencia espiritual a tu generación. Debes esforzarte por hacer cosas que están en la voluntad de Dios. Tienes que llenarte del reino de Dios y enseñar a tus hijos con el ejemplo en que deben invertir para ganar mejor herencia que la que el mundo nos ofrece. Deben procurar buscar al Señor constantemente. Pablo le habla a Timoteo y le recuerda algo importantísimo en 2 Timoteo 1:5, trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. O sea, hay tres cosas que puedes hacer con tu vida. Tres cosas y termino. Usted puede desperdiciar toda su vida. Usted puede gastar toda su vida. O usted puede invertir toda su vida. Esas tres cosas puede hacer. Y sé que mucha gente lo único que está haciendo es desperdiciar su vida. Oro para que otros puedan gastar su vida en la obra de Dios. Y oro para que otros puedan invertir su vida en la obra de Dios. El mayor uso de su vida es invertir en algo que dure. Si usted busca aquí en el mundo que dura, no hay nada que dure. Por eso es necesario entonces invertir su vida en una causa que te supere a ti mismo. Y no hay causa más grande que invertir en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de traspasar la visión, hablamos de hombres y mujeres dispuestos primero a aprender y a recibir la instrucción. Hombres de Dios hay, existen hombres de Dios. Y si usted asiste a una iglesia, tiene un pastor, tiene un líder, aprenda de él, reciba la instrucción, reciba la administración. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios quiere hacerlo crecer y poner el mismo espíritu que está en ese hombre, para que pueda haber una obra de Dios marcando la diferencia en ese lugar. Creo que debemos dejar de ser lo que somos y comenzar a mirar lo que Dios quiere que seamos. Debemos comenzar a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo la mía propia? ¿Qué estoy buscando? ¿Mis propósitos o los tuyos? ¿Qué estoy esforzándome o en qué estoy entregando mi esfuerzo y mi sacrificio? Ahí es donde usted y yo tenemos que preguntarle al Señor. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Aleluya. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te agradecemos en esta hora, Señor, por esta palabra. Gracias por ministrar nuestro corazón y nuestra vida. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque pudimos de alguna manera abordar este tema. Sé que el cansancio físico, Señor, el agotamiento marca diferencias, pero qué bueno es oír tu palabra. Qué bueno es recibir de ella. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor, en esta noche. Sea tu misericordia sobre cada uno de ellos. Y que en esta hora, Señor, tu mano de poder se mueva en favor de cada uno de tus hijos. Gracias, mi Dios, por estos tres temas que hoy han sido expuestos y que van en una línea, Señor, para enseñarnos a servirte mejor a ti. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios.